gracias, Patricia. Yo voy a hacer cortito, a modo de complementar también el contexto que ha dado tanto Peter como Erwin respecto a los proyectos mineros y el apoyo que está dando actualmente en este clima respecto a esto. Bueno, es en relación precisamente al proyecto minero de almacenamiento de agua interior de Minas Javieras en Laguna Salitrosa. ¿Qué es este proyecto? Bueno, corresponde a una operación de minera subterránea que comenzó en 2003 hasta el 2008, luego se paralizó y quedaron inundados una serie de túneles que con este proyecto se pretende reactivar, extrayendo un total de 580.000 metros cúbicos del interior de estos túneles para depositarlo, así nomás como decía Erwin, en la laguna Salitrosa. Así, la fase tanto de construcción como de operación de este proyecto contempla la instalación de varias líneas de agua, y una cosa que nos preocupa es la instalación de un travieso del estero del baño, que podría perjudicar a sectores como la Chacra o la Jara. Entonces, ¿qué es lo que yo proyecto? Es el almacenamiento de agua proveniente del interior de Minas Javieras, de manera de hacer posible la reanudar su actividad. Este proyecto es un proyecto que ingresa vía declaración de impacto ambiental en 2017. Después, en 2018, la RCA de la comisión lo califica ambientalmente favorable y actualmente está en un proceso de invalidación ante la misma comisión, interpuesto por la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, la Agrupación Social y Cultural de Aysén de Reserva de Vía y la Corporación para el Desarrollo Sustentable en la General Carrera. Pero esto tenía historia de por medio. Antes de empezar esta invalidación en contra de la RCA que aprobó el proyecto, también se solicitó la invalidación de la resolución que declaró admisible la tramitación de esta declaración de impacto ambiental, arguyendo principalmente que este proyecto debería haber ingresado a través de un estudio de impacto ambiental por generarse los efectos y circunstancias del artículo 11, número especial de KB, de la ley 19.300, esto es, que se localiza al interior de un sitio prioritario para la conservación de la diversidad, que es el sitio prioritario Estepa Inimeni, Lagunas de Bahía Jara. No solo eso, sino que también se localiza muy cerca de la SOI de Chelenco y también de la antigua Reserva Nacional de Inimeni, ahora Parque Nacional Patagonia. Por no haber PAC en este proceso, participación ciudadana en este proceso, lo que se ha hecho es invalidar las distintas resoluciones que ha dado el SEA, que permite que gente que no participe en un proyecto pueda hacerse parte de los reclamos que tengan en el proceso y las irregularidades que presentan los estudios, las declaraciones y la comunidad en este caso. Entonces, ¿de qué se trata la invalidación de la RCA de este proyecto? Es precisamente porque nosotros consideramos que se debe haber ingresado mediante estudio de impacto ambiental. ¿Qué es el sitio prioritario de la conservación de la diversidad de Valle Inimén y Laguna Bahía Jara? Fue creado por la Estrategia y Plan de Acción de la Diversidad del 2003, regional de Aysén, en ejecución de un acuerdo de la CONAD en ese tiempo. Y esto para asumir el compromiso adquirido por el país desde 1994, que suscribe el convenio sobre diversidad biológica. La limitación de este sitio prioritario obedece más que nada al valor ambiental de dicho ecosistema en general, a su fragilidad y a su escasa receptividad dentro del sistema nacional de electricidad del Estado. ¿Por qué? Porque este sitio prioritario se compone de una serie de lagunas humedales que en su interior alberga varias especies en estado de conservación, Por citar, varias de ellas se encuentra el flamenco chileno, el cisne de Cuello Negro, también el cisne de Coscoroa, las tahuas y las martinetas, que son bien son raras acá. Y no solo eso, también tiene dos ríos, el río Yemimeni y el estero El Baño, que actualmente varios sectores, dos sectores, La Chacra y Bahía Jara, ocupan para labores de agronomía y ganadería, producción de cerezo especialmente. Entonces consideramos que la circunstancia de estar este proyecto al interior del sitio prioritario es algo que genera efectos de magnitud y que debería considerarse para medidas de mitigación, reparación y compensación. Por medio de la realización de un estudio de impacto ambiental, no basta la declaración de impacto ambiental, son cosas que hacen que los impactos ambientales no se determinen, no haya predicción de impacto, etc. Bueno, como les decía, ahí está el sitio prioritario, ahí están los distintos puntos, allá está un poco más arriba. Minas Javiera, ahí se extrae los 580 cúbicos hacia la laguna Salitrosa, que está un poco más a la izquierda solamente, y todo esto al interior del sitio prioritario. Después, a principios de este año, en enero, el titular del proyecto presenta su informe, porque la invalidación es el típico trámite de invalidación que el titular del proyecto tiene que evacuar una especie de traslado. ¿Y qué es lo que ha hecho el titular? Una cosa típica de los titulares es decir en este tipo de casos que en términos precisos y concretos no se acredita la forma en que las obras de este proyecto afecten la garantía de los solicitantes de invalidación a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Tampoco está de acuerdo con el titular con la reclamación que hacemos nosotros, con la invalidación que hacemos nosotros, en el sentido de que no basta, dicen ellos, para que se encuentre obligado a ingresar al CIA vía ella, que está al interior de un sitio prioritario, un área de colocación de protección oficial, o de protegida cualquier otra, sino que además debe generarse en este sitio prioritario un impacto ambiental que tenga cierta duración y magnitud. Pero ya hemos dicho en invalidación que este proyecto, las obras de este proyecto sí van a generar perjuicio, efectos de cierta duración y magnitud, como es la obra de atravieso del estero del Baño, así como varias otras obras en la fase de construcción y tanto también de operación, que hacen que los sectores de La Chacra precisamente y de Bahía Jara se encuentren muy perjudicados a la hora de desarrollar su actividad económica, la agricultura, la producción de cerezas y, bueno, llevarte todo el efecto que contribuye que se aumente la cota de la laguna Salitrosa para el ecosistema en general. Muchas gracias.